hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. El noble es alemán, el reto es su sentir, siempre adelante va. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti, podcast rojo y blanco. Empate frente al Barcelona, empate se te queda cara de tonto, yo creo, porque un Barcelona que yo creo que es de lo más flojito que he visto últimamente, en los últimos años, contra el que nos hemos enfrentado, y hemos empezado ganando. Y con el 1-0 parece que nos hemos conformado, y este era un Barcelona para meterle un poquito más y meterle un par de goles. No digo fácil, obviamente, nunca va a ser fácil y está jugando contra el Barcelona. Pero contra un equipo como el Barcelona, pese a que no esté en su mejor momento, un equipo así, le das un poco de vida como le hemos dado nosotros, y el 1-0 no te vale. Y ahora me estoy planteando dudas. En cuanto a cómo plantea el Cholo estos partidos contra equipos grandes, ¿no? Porque es que vemos lo mismo una y otra vez, y es nos conformamos con un 1-0, y contra un equipo así, que ya digo que estaba flojo hoy, pero claro, tienes a Messi, a Luis Suárez ahí arriba y a Iniesta merodeando, no puedes conformarte con un 1-0, y nos hemos conformado y lo hemos pagado. Menos mal que al final, bueno, solo ha sido un empate. Pero a mí me queda rabia porque era un partido que podíamos haber ganado, era un partido para ganarlo, ¿no? Y no lo hemos ganado porque no hemos querido. Porque ya digo, metiendo un poquito más, o incluso los cambios, o ya hablaremos también del planteamiento y del once inicial y demás. Pero bueno, antes de comenzar y de introducir a los invitados de hoy, quería pedir disculpas porque la semana pasada, que ya sabéis, no hubo liga, fue la jornada de selecciones, queríamos haber hecho un especial, pero pues se dio que la circunstancia de que lo que teníamos preparado y la gente que queríamos tener y demás no se pudo hacer, y al final pues acabamos sin grabar. Estaba esperando a ver si al final podíamos hacer algo, al final fue que no, y ya con prisas tampoco queríamos hacer nada con prisas, y al final pues tuvimos una semana de descanso, que además, pensándolo así, estaba pensando en ese momento, creo que desde que empezamos a hacer esto hace ya unos años, habremos fallado un par de veces que no hemos grabado en más de una semana, pero bueno, esta ha sido una de ellas. Pedimos disculpas a los que nos estabais esperando, que queríais que grabásemos algo, pero aquí estamos hoy para comentar el partido y también un poco hacer un poco. Tenemos un par de mensajes que llevamos que no leímos la última vez, o que nos llegaron tarde, así que igual está un poco desfasado en el tiempo, pero leeremos también esos mensajes porque merece la pena, porque hay que recordarse que, aunque parece una eternidad, el partido contra Leganés, ese empate contra Leganés en el que no estábamos nada contentos, fue hace dos semanas, pero fue el anterior partido, ¿no? No ha habido nada entre medias. El partido de hoy, que la imagen quizás ha sido mejor por el rival y demás, pero seguimos teniendo dudas y problemas, yo creo. Pero bueno, vamos a hablar hoy de momento, luego creo que vendrá más gente, pero de momento está con nosotros José, que además ha estado en el campo. José, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Jorge? Pues saludos a todos. Pues sí, vengo del Metropolitano y he estado allí viendo este partido peculiar, pues la verdad es que ha sido extraño, que ha tenido momentos en los que, pues lo que te has dicho, nos ha faltado esa marcha más que quizá nos habría dado pues la tranquilidad de no tener que estar con el agua al cuello como siempre, y ya sabes que contra los equipos grandes jugar así pues nos pasa factura. Y es lo que nos ha pasado, que ellos tienen tres, meten una, nosotros tenemos cuatro y metemos una. Entonces, claro, al final te das cuenta de que se pueden llevar el partido sin haber brillado. Y hemos tenido, pues lo que te he dicho, que dar gracias. Un partido, pues eso, peculiar. Vamos a ir ahora a seguir desgranándolo poco a poco. Sí. Porque tiene miga también algunas cosas y de las que has comentado, entre los cambios e incluso el propio planteamiento inicial. Pero bueno, sí, vamos a ir viéndolo poco a poco. Sí, agridulce. Sí, hombre, lo que está claro, el ambiente sí que ha sido de partido grande, ¿no? Me imagino que el campo ha estado a tope, sobre ¿no? Todo, ahí. sobre todo la primera parte, ¿eh? La primera parte ha entrado el equipo muy enchufado, ha habido una puesta en escena digna más de casi All-Star de la NBA, con una entrada con las alineaciones con AC/DC sonando a toda pastilla, parece un concierto incluso de rock más que un partido de fútbol, que ha conseguido meter muy bien a la gente. La verdad es que el otro partido que estuve fue con el Sevilla, no vi a la gente en buen ambiente, pero es que hoy se ha metido la gente en el bolsillo ese principio y ha arrancado muy bien apoyando. Ha habido incluso instantes que, oye, pues notas y dices, joder, esto no es el Calderón, pero ojito, cómo ruge esto. Y sí que ha rugido bastante bien. Y el ambiente, la verdad es que ha estado al principio muy a la altura. Sí, una pena que luego en el campo no se haya visto reflejado del todo, porque tampoco, a ver, el partido ha empezado más o menos, yo creo, como podíamos esperar muchos, el Barcelona pues tocando y llegando, pero sin mucho peligro, sin de verdad crear ocasiones, y nosotros aprovechando alguna contra, algún tal, pero más o menos, ¿no? Un poco de tanteo. Pero luego, sí. Yo he empezado a ver grietas en el Barcelona, ¿no? Había muchas grietas en ese Barcelona, sobre todo de medio campo hacia atrás. He visto mucho, tenía mucho físico, pero poca calidad, ¿no? Que es normalmente lo que suele tener el Barcelona, ¿no? Y ahí es cuando he pensado o he reflexionado sobre el 11 que habíamos puesto sobre el campo y me ha parecido que la delantera Griezmann Correa no era la ideal para este partido, ¿no? Porque claro, tienes ahí a un Titi y a Piqué, que son dos monstruos, y tienes a Correa y a Griezmann que tienen que enfrentarse con ellos. Y encima en la mayoría de las ocasiones metíamos balonazos. No tenía ningún sentido, ¿no? Y además, luego si lo analizas y dices, bueno, pero es que con la falta de calidad técnica que tenían en atrás el Barcelona, pues podemos aprovechar el ratoneo, ¿no? De Griezmann y de Correa. Pero hoy, por desgracia, Correa ha estado muy desaparecido. Griezmann quizás es hoy para mí de lo mejor. No el mejor, obviamente, ha habido jugadores mejores. Pero le he visto bastante más enchufado que en partidos anteriores, ¿no? Que decíamos cómo estábamos dudosos con Griezmann y tal. Hoy le he visto mucho más, con más confianza, ¿no? Los partidos con la selección, con Francia, que al final se han clasificado y ha sido importante en esa clasificatoria y demás, le ha dado un poco más de moral, ¿no? Y le he visto sí, con ganas y intentando y haciendo cosas, ¿no? Ha habido, está cerquita de meter un gol y tal, pero muy poco acompañado, ¿no? Y además, sí, mucho vacío en el medio campo. He visto a Barcelona que atrás les podíamos hacer daño si apretábamos, pero tanto Coque como Gavi estaban, no subían, ¿no? Se quedaban muy atrás. El único que subía más, que es el, quizá, bueno, junto con Oblak, Coque ha estado hoy en todos los lados, ¿no? Coque ha hecho de todo y ha corrido, no sé lo que ha corrido Coque, pero está, perdón, Coque, Saúl, ha hecho de todo, ha corrido por todos los lados, ha hecho el gol, un golazo. Y ya está en todos los lados, ¿no? Pero el centro del campo, y lo vuelvo a decir y no me canso, ¿no? Y lo digo en todos los programas, ¿no? Pero para mí el centro, Tomás tiene que ser titular en este centro del campo. No podemos. Gavi es Gavi, nos ha dado mucho y hoy ha hecho un buen partido, pero con Gavi perdemos. Con Tomás yo creo que tenemos más en el campo. A lo mejor Gavi en momentos circunstanciales, ¿no? Cuando, por ejemplo, a lo mejor hoy, con Tomás, sí, de inicio y luego cambiarlo por Gavi cuando íbamos con el 1-0, si quiere mantenerlo, que me parece mal plan, pero bueno, si lo quieres hacer, ahí lo veo bien. Pero mantener a Gavi, además, intentar mantener el 1-0, como hemos hecho, ser más defensivos, con Gavi, con esa tarjeta, que tarjeta por otro lado, que no tenía ni mucho sentido, no sé, el Mateu no saca tarjetas, y luego saca una de repente ahí que se la inventa de la nada, porque eso no era tarjeta. Y condicionas a Gavi todo el partido, ¿no? Porque Gavi ya con esa tarjeta ya no va a meter el pie. Y para lo que quieres a Gavi ahí, sobre todo en el partido de hoy, que ha jugado muy, muy defensivo. Pero claro, muy defensivo posicionalmente, pero no podía. No, ¿cuántos balones ha robado Gavi en la segunda parte? Hasta que ha sido sustituido. No lo he visto, porque no podía. Porque sabes que te saca otra tarjeta y ahí ya te mata, ¿no? Claro. A mí no me ha acabado de convencer y eso, como he dicho al principio, ¿no? Se repite ya mucho la tónica esta de, parece que no al Cholo le da el tembleque contra los grandes, ¿no? Y, Y si hay un entrenador que yo diría, joder, es un entrenador que no se achica ante nadie, es el Cholo, ¿no? Y me duele porque es que es ya repetitivo, ¿no? Finales de Champions, partidos contra el Barcelona, partidos contra el Trampas, ¿no? Que son muy pocos partidos al cabo del año, ¿no? Claro, luego si todos los demás partidos los afrontas con valentía y diciendo soy superior o puedo y voy a llevarme el partido, pero si llegan estos cuatro partidos al año, o seis o ocho, depende, en Champions y demás, Copa, tal, y te achicas, pues te pasa esto, ¿no? Creo que nos ha faltado valentía hoy. Y me duele decirlo, pero nos ha faltado valentía. Es que el planteamiento del partido habría sido el idóneo siempre que de verdad en las transiciones hubiésemos sido tan rápidos como lenta era la defensa del Barcelona. Si hubiésemos aprovechado esas situaciones de verdad, si Carrasco nos hubiese a lo mejor enrevesado en hacer regates yéndose hacia la banda en vez de directamente encarar y irse hacia el centro, o si a lo mejor Correa esa vuelta rápida que suele hacer muy bien. Hoy se ha quedado atascado en varias ocasiones y hemos perdido balones un poco tontos. Griezmann es cierto que ha estado muy rápido y ha estado incluso... Yo creo que la clave es que se le ha visto, porque llevaba partidos en los que no se le veía. Hoy a Griezmann le hemos visto hacer cosas. Es decir, tú cuando ves a un jugador que ya no solo que finalice la jugada, sino que se muestra, viene a buscarla, corre, presiona, toca el balón, sale con ella, aunque luego no marque, te vas con la sensación de que ha estado en el partido. Llevábamos partidos que Griezmann paseaba por allí y aparecía así como atisbos, pero no estaba presente. Y hoy sí que al menos la primera parte se le ha visto. También es cierto que luego eso va de la mano con que el físico, yo he visto a jugadores muy mermados ya en la segunda parte y sinceramente a mí me da que pensar porque realmente llevamos solo, no llega a 2 meses de competición. Es que no son ni 2 meses de competición y yo he visto, y por ejemplo, con descansos entre medias para muchos de ellos. Coque, por ejemplo, le he visto al final del partido que ha habido un par de veces que le ha hecho gesto a Simeone como diciendo, no puedo más. Es decir, no puedo más. Yo entiendo que, por ejemplo, un jugador como, pues no sé qué decirte, por ejemplo, como Saúl, que no ha parado en todo el partido, que ha hecho un partido descomunal, hasta que también le aguanta el físico, como es lógico, porque es que no son humanos. Es decir, no, pues puede dar un bajón. Pero es que Coque le he visto muy plano en muchos momentos del partido. Pero es que con Coque, yo creo, y esto con el genio del físico que tenemos en el profe Ortega y demás, tendrían que estudiarlo, porque Coque yo creo que es un jugador que le pasa eso, que se quema mucho. Coque es un jugador que hay que cuidarle físicamente bien. Porque dices eso de Coque, que Coque ha ido con la selección, y luego me estaba acordando de Godín. Godín, que se ha marcado un viaje con Uruguay, que no sé qué, y en los últimos minutos estaba subiendo de delantero. Era el que más arriba estaba, el que más corría. Yo hoy me quito el sombrero. Mira que hoy Godín y Savic, los dos centrales. Bueno, los dos centrales y el portero han hecho un partidazo. La pena, bueno, claro que tampoco ha sido fallo de Godín. El gol de ellos ha sido más de Juanfran. Era Juanfran el que tenía que estar ahí marcando. Segundo palo. El segundo palo. Godín quizá podía haber hecho un poco más, pero Godín y Savic hoy, chapó. O sea, han estado. Sí. Ha habido una también de Savic que ha salvado dos balones en la misma jugada. Que súper serio, ¿no? Y bueno, y Oblak, ¿qué decir de Oblak, no? Sí, hoy quizás el punto nos lo ha dado Oblak, más que Saúl, yo creo. Hasta el minuto 45, sí. Era Saúl, porque era Saúl el que estaba tirando del carro a más no poder. Ha metido una mano también Oblak, hay que recordarlo, en la primera parte, que tela. Sí, sí. Pero realmente el que ha tirado el equipo y el que ha, digamos, hecho el esfuerzo grande ha sido él. Pero claro, es lo que te decía, es que el físico, cuando los otros dos medios también van un poco más mermados, hacen que tú te tengas que sobreesforzar. Con lo cual, realmente, pues Saúl ha llegado a un momento en el que ya también se ha visto que estaba más mermado, como es lógico. Y ahí se ha roto el equipo. Porque yo he visto un momento en la segunda parte que justo ha coincidido con el primero de los cambios nuestro, que yo sinceramente, creo que además lo hemos comentado por línea interna, no he entendido todavía el cambio. Sinceramente, es que, cuando ha salido Gaitán, todavía es que no llego a entender. Si el primer cambio es Gaitán, apaga y vámonos. Y ojo, que las dos primeras jugadas ha tocado el balón rápido y no lo ha hecho mal, pero realmente no ha aportado nada. Si no, que ya no ha hecho más. Que ha hecho eso y ya no más. No, yo pero no eso, lo he visto. Eso realmente no aporta al juego más allá de vistosidad, en el sentido de que tiene una salida de balón muy bonita, pero no es efectivo en el sentido de que acabe en una jugada que de verdad genere peligro real. Entonces, tampoco es que sea un jugador que haya defendido mucho. Ojo, que ahí le doy un palo también a Carrasco, que ha habido momentos que me ha desesperado, porque es cierto que posicionalmente ha estado mejor que otras veces, pero yo le sigo viendo a veces que se desenchufa a minutos del partido y en cuanto hay un regate que no le sale bien ya está ofuscado y me da lástima porque el chaval es bueno, pero él solo se autogenera una situación de bloqueo mental que yo no sé por qué se emperra en ir por un lado cuando sabe que hay dos centrales y sabe que la va a perder. Entonces, ha habido un momento que el equipo, en la segunda parte, a mí me ha dado una sensación de desubicación total, que gracias a ahí no ha habido el momento en el que el Barça nos haya marcado. Pues si nos llega a marcar ahí, posiblemente habíamos tenido un resultado peor que el que hemos tenido al final, porque el Atlético está unos minutos desubicado, sin referencia arriba, que también lo hemos es comentado que, por la interna. Claro, es que yo creo que ese primer cambio, cuando quitas a Correa, que Correa era claramente el que no estaba haciéndolo, ¿no? Sobre todo de medio campo para arriba, ¿no? Porque a lo mejor a lo mejor para mí el primer cambio hubiese sido más, como he dicho, Gaby, Tomás por Gaby y quitarle a Gaby esa tarjeta, ¿no? Esa carga que llevaba que no podía meter la pierna, ¿no? Porque con esa tarjeta metes a Tomás y añades frescura y velocidad. Pero bueno, ponle que quieres cambiar algo arriba. Sacas a Correa, que es el que lo está haciendo mal. Pero yo meto a Torres. Estás metiendo balonazos, estás intentando, ¿no? Bajar melones. Contraataques rápido, bajar melones. No solo metas a Griezmann, ¿no? Metes a Gaitán. Claro. No tiene mucho sentido. Al final han acabado ahí Griezmann y Carrasco de delanteros, ¿no? Y los balones largos iban para Carrasco, que sí, que puede hacer cosas, pero no te los baja, ¿no? A Carrasco los balones se los tienes que dar en carrera. Y Piqué no es lento precisamente, ¿no? Se ha visto varias jugadas y además es listo, ¿no? Piqué lo que tiene en ese sentido es que es muy listo y si se os habéis dado cuenta, en dos o tres carreras con Carrasco lo que hace es que le toca un poquito para desestabilizar y ya no llega, ¿no? Efectivamente. No, pero por velocidad. Ya. Es decir, sabe que él sabe que al hueco, al espacio, le vas a ganar porque es así. Entonces sabe que en cuanto te mete un pelín el cuerpo, además la corpulencia que tiene, sin ni siquiera llegar a hacerte falta, sabe que vas a ir tan sumamente forzado que al final o la pierdes o te caes. Y ese es listo en ese sentido. Aunque también te digo que he visto a Carrasco un pelín falto de repris. Sí, quizás le he visto el final de la antes de que le cambiasen, ya supongo que también por el cansancio, pero ha habido dos o tres jugadas que ha tenido que digo, pero si es que este chico con la velocidad que suele tener, hoy precisamente con una de las defensas más lentas, en este caso, debería de poder salir en carrera con el balón. Y le he visto que le ha faltado frescura también, quizás por los partidos internacionales. Claro, que el virus FIFA. Y luego también que la defensa. Hoy el Barça con la defensa más lenta, pero quizás lo que yo veo que este Barça, comparado con otros que he visto en años anteriores de Valverde, yo creo que no la defensa no sube tanto, ¿no? Controlan más desde atrás, sabiéndose que son más lentos, ¿no? Pese a por la corpulencia y demás, no juegan tanto al fuera de juego, ¿no? Entonces esos balones largos que queríamos meter, en muchos casos estás tirando balones largos pero tienes a los centrales detrás, no tiene mucho sentido. Claro. Y que han sido rápidos, pues no se han dejado darnos la vuelta. Si te fijas, Griezmann muchas veces no ha podido darse la vuelta, corre igual. Por eso digo, porque en vez de jugarte al fuera de juego estaban jugando a esperarnos, ¿no? Sin quedar, claro. sin plantar autobús ni nada por el estilo, pero jugando siempre por detrás de tus delanteros, ¿no? Y así es muy difícil. Yo creo que no jugaban a estar en la línea, ¿no? Y no sé, me ha parecido, por momentos ya digo, bueno, es una crítica al Cholo, pero no es criticar por criticar, es una crítica porque quiero que mejoremos. Yo creo que el Cholo hoy no ha leído el partido bien. Hoy, como muchas otras veces decimos, y los cambios, mete los cambios y funciona, y el partido desde los banquillos, a veces hay entrenadores a los que les da lecciones. Hoy, yo creo que de inicio no hemos sabido leer el partido, y según ha ido evolucionando el partido, tampoco. Los cambios no han sido los correctos o al tiempo que debían serlo. Y no sé, claro que por plantilla y demás el Barcelona está por encima porque tienen mejor plantilla, pero tampoco están tan por encima. Yo creo que, y nosotros tenemos muchas limitaciones, hoy no teníamos bajas, hoy estaban todos disponibles, o todos los que tenían que estar, eran los titulares, y he visto pues eso, que el equipo, no sé, otra cosa que he visto hoy, aunque bueno, esto es más por lesión yo creo, Juanfran y Bersálico. Juanfran hoy ha subido dos veces, creo que recordar, que ha subido la banda, sí, y ha metido dos pases malos. Le he visto muy, muy, muy flojo en cuanto a físico también. Y Juanfran es de los que no ha ido con la selección. Pero le he visto también acusando el cansancio, ¿no? Y luego ves a Bersarico, ¿no? Que no para, ¿no? Aunque venía con dolente, no tuvo un pinchazo en el otro día, me parece, sí, en el partido. Tuvo pinchazo también, sí. Mm. Que también no le está acompañando el físico. Es un chaval que realmente no ha tenido una continuidad, quizás también por las propias lesiones. Mm. Es decir, el puesto realmente yo creo que lo está. Tiene ese puesto ahí, digamos, en barbecho, esperándole, pero no llega todavía a poder cuajar y tiene que acabar tirando también muchas veces de Juanfran, que es más de oficio el hombre, porque ya se le nota que sabe. O sea, Juanfran sabe, pero no le responde para todo lo que sabe en muchas ocasiones puntuales del partido. Entonces, se le ve alguna carencia, es verdad. Ojo, la primera parte tampoco ha estado mal Juanfran, ¿eh? Que también hay que reconocer que ha cortado dos o tres balones que no, en otras ocasiones defensivamente ha estado bien, ha cumplido. Pero es menos cierto el gol. Que no hemos subido por banda. Hemos subido por banda. Es que era eso. Yo he visto, y a eso me refiero con el planteamiento, he visto al equipo que ya no nos tirábamos hacia arriba. O sea, nos preocupábamos más de no destaparnos atrás. Y luego ya con el gol, más aún, ¿no? Y ahí yo lo veo órdenes del Cholo, ¿no? Tanto Gaby como Coque quedándose en nuestra mitad del campo, los laterales sin apenas subir, ¿no? O sea, cuando atacábamos era que hicieran algo Correa, Griezmann o Carrasco y el resto sí. A mirar. Y el único que se atrevía ahí era Saúl, ¿no? Que era Saúl era el que se subía y se juntaba. Y además ha sido precisamente cuando el gol de Saúl, porque cuando ya llevábamos ese tipo de jugada, ¿no? De que eran solo los tres de arriba los que intentaban algo, el Barcelona yo creo que se ha acomodado ahí, marcamos a estos tres y sí. Ya está, y ha entrado Saúl por sorpresa y les ha marcado el gol, ¿no? Pero luego ya no se ha vuelto a ver, lo ha intentado un par de veces más Saúl y ya está. Y ya, o sea, ¿cuántas veces ha pisado Coque el área? Yo creo que ninguna, no sé de jugadas a balón parado, ¿no? Y Gavi ya ni te cuento. O sea, estábamos jugando muy, muy lejos de su área. Y no porque no pudiéramos llegar, porque podíamos llegar. Pero ahí yo he visto órdenes del Cholo. Y luego ya, en el segundo tiempo, ya era aplastante, ¿no? Ha llegado una oportunidad cuando ha salido Tomás, creo, que subía a Tomás. Sí, sí. Y le ha dicho Coque, para. Y digo, ¿pero para por qué? Si tienes dos jugadores por delante, venían en carrera de Torres y se han parado todos y ya aquí se acabó. Coño. No, ahí hemos pecado de querer retener el balón. Y no sé si por miedo o por carencia de físico, o sea, por falta de ganas. Quiero pensar que es el Cholo, pero a Coque y a Coque o sea, le alabamos todo. Pero Coque le he visto hacer esto ya varias veces en varios partidos. Y no me gusta nada. Cuando llega y dice para, hace así con las manos. Y paramos y bajamos el ritmo. El Atleti no es un equipo que puede bajar el ritmo. Yo creo que el Atleti, si una cosa tenemos, sobre todo con esta plantilla de ahora, cuando teníamos otros jugadores, cuando estaba Arda y demás, a lo mejor sí, era un equipo que ahí, con Arda sobre todo, es un jugador que te podía aguantar el balón, bajamos, pero el Atleti de las últimas dos o tres temporadas, por suerte o desgracia, tenemos una velocidad nada más. Y esa es la velocidad que tenemos. Que es lo más rápido que podamos. Pero en cuanto bajas, te hacen daño, ¿no? Y hoy no lo ha hecho el Barcelona. Sí. Y no puedes hacerlo. Yo creo que no podemos. No somos un equipo que sí, que tenemos también calidad. Y cuando queremos tocarla, la tocamos. Y si queremos aguantarla, también podemos aguantarlo. Pero no es nuestro fuerte, ¿no? Y en el momento. Y si estás jugando un partido contra un rival como el Barcelona, o como el Trampas, o todo el Bayern, o cualquier equipo así, no puedes permitirte esos lujos. Tienes que jugar al 100% de tus posibilidades y esto te rebaja. Yo creo que no puedes. Es lo mismo que decía antes, ¿no? Un 1-0 con el Barcelona, con otro equipo a lo mejor me dices 1-0 y aguantamos el marcador. El otro día, por ejemplo, el último partido contra el Leganés, si hubiésemos marcado un gol 1-0 y aguantamos, pues ese Leganés, pero bueno, pero ha ganado el partido, ¿no? Vale, perfecto. Pero contra el Barcelona, aguantar el 1-0, estás tentando la suerte. Lo que pasa es que yo no sé hasta qué punto ha sido aguantarlo o sencillamente que no nos daba la gasolina para más, ¿eh? Porque si te fijas, realmente cuántas veces hemos tirado luego en el segundo tiempo. Claro, pero ahí yo creo que influyen los cambios. Si quitas a Correa, no, menos a Gaitán. Totalmente. O sea, si te quedas sin una referencia arriba, el mensaje solo, del Cholo era, yo creo que era, aguantamos. no vamos a por otro, aguantamos esto, ¿no? Porque si en vez de meter a Gaitán metes a Torres por Correa, que es delantero por delantero más o menos, o metes a Tomás, que te mete más velocidad en el centro del campo, pero meter el primer cambio a Gaitán, ahí es una declaración de intenciones, yo creo, ¿no? Sí, aparte que ha habido una, no sé si también se ha visto por televisión, yo creo que el doble cambio que ha hecho Valverde también nos ha hecho mucho daño, sí. Porque la única baza que teníamos para subir el balón, como es suele que... pasar, suele ser siempre Felipe, y le han condenado a Felipe a quedarse atrás con Godín, porque claro, te saca a De Lofeu y a, creo que era Sergi Roberto, ¿no? Sí. Claro, entonces si te saca a los dos jugando a la banda de la que tú en teoría puedes crecer más, ya por narices tienes que jugarte menos veces al 2 contra 1, porque sabes que si te pillan a la espalda te van a pillar con dos tíos que acaban de entrar frescos en tu misma banda. Con lo cual ya nos condena la única salida de balón rápida que solemos tener. Entonces ahí Valverde yo creo que ha leído bien en ese caso ese punto, aparte de que luego creo que, al menos lo que se ha visto en el campo, no sé si Godín ha tenido un pequeño esguince o se ha torcido el tobillo también. Y claro, te han acusado más el tirarte ataques por esa banda, que claro, es lo que ha pasado luego en el gol. Han entrado por ahí, le han cambiado el segundo palo y ahí es donde ya se han pillado desarbolados, ¿no? Pero sí, yo creo que ahí a la hora de hacer los cambios quizás nos ha obligado a no salir por banda como... Nos podría haber dado de salida de alternativa a Felipe, que realmente tampoco ha subido mucho. Es decir, si lo miramos fríamente, decimos de Juanjo Fran, pero Felipe tampoco ha hecho claro, es que... muchas subidas. Nos han anulado las bandas, con lo cual el Atleti a la hora de penetrar tenía que ir por el centro. Y si por el centro mandamos malones que tienen que bajar hombres pequeños, como has dicho, pues es complicado salir ahí. Claro, es que es complicado. Es lo que yo decía de que yo creo que la orden era, o sea, la idea era... Eso de no, sobre todo tras el 1-0, no subir, no intentar quedarnos en su campo, sino quedarnos en el nuestro, ¿no? No sé, a mí me ha parecido eso. Quizás no sea así, quizás no lo estamos imaginando, pero... Además, tú fíjate una cosa que has dicho y es verdad. El Atleti cuando va a su velocidad, a la velocidad de, digamos, a... ¿Cómo se diría, no? A puño apretado. Realmente ha sido el único rato de la primera parte que el Atleti le ha acojonado al Barça. Y es verdad, porque ha habido tres o cuatro jugadas seguidas que el Atleti se ha plantado, pero vamos, prácticamente en el área, con rapidez y bien. Y ha sido realmente cuando el Atleti ha creído en que podía ir para arriba y ha ido. Es decir, se ha plantado, ha ido con el balón hasta allí. Las veces que hemos intentado llegar sesteándola, buscando un balón bombeadito, tal cual, es muy complicado. El Atleti se le hacen los partidos muy largos así. Es un partido que le hace tener que depender de ya... detalles técnicos, de carencias del rival, y el Atleti ahí no crece igual que cuando de verdad busca la espalda rápido y sale con en carrera. Ahí sí que de verdad el Atleti es peligroso. Ahí también puede ser mérito del Barça que nos haya sabido parar esa situación, pero yo creo que más que nada ha sido también que el Atleti no ha seguido buscando ese tipo de juego, porque ha habido dos o tres jugadas antes del gol, que una que ha tenido Griezmann, que madre mía, yo cantaba gol, o sea, yo no sé si por el efecto óptico digo va para adentro, pero al final no. Otra que Correa también se ha quedado, que la tenía a huevo. Tira, si ese rato hubiésemos marcado gol, posiblemente hubiésemos tenido dos jugadas seguidas a esa velocidad. Y sí te da la sensación de que el Atleti se podía haber llevado a lo mejor la primera parte una renta mayor, ¿no? Que quizás luego nos habría dado igual, porque si volvemos a recular y a sestear con la pelota, pues vuelves a tener que depender de que falla el rival. Que es cierto que hoy hemos sacado un punto ante un no muy buen Barça, con un no muy buen Atleti. Es decir, también hay que pensar en, dentro de lo negativo, hay que pensar en lo positivo. Es decir, no, un no muy buen Atleti ha conseguido no salir mal parado. El que se ha visto antes del partido, bueno, tú en el campo no lo has visto, ¿no? Pero antes del partido se ha visto a Diego Costa en el túnel de vestuarios hablando con Mateu y demás, ¿no? Ese cuando esté el partido de hoy con un Diego Costa, a ese sí le puedes tirar melonazos. Hoy si hubiésemos tenido Diego Costa, ahí sí te funciona eso de tirarle melonazos, pero tirarle melonazos a Griezmann y a Correa, pues bueno, se ha visto, no ha funcionado. Sí, y ya. Se ha visto en varios partidos esta temporada, ¿no? Quizás todo el tema de los delanteros, ¿no? De que el Cholo no confía en el único que confía es en Griezmann, ¿no? Y luego tienes ahí a Correa, Abierto, Torres, Gameiro y no confía en ninguno de los cuatro. Quizás eso es lo que está contribuyendo a que no el juego de ataque no lo tengamos claro. ¿Qué queremos hacer? ¿Queremos entrar por abajo? ¿Queremos tirar balonazos? ¿Queremos entrar por bandas? Depende mucho de quién tienes arriba para terminar jugada, ¿no? Y obviamente cuando están Correa y Griezmann, es muy limitado lo que puedes hacer, ¿no? Porque son jugadores que van bien con los pies y entrando hacia el centro, pero nada más, no hay, ¿no? Entrar por banda con estos no tiene mucho sentido, ¿no? O en los diagonales tampoco, ¿no? Y sobre todo jugando de espaldas si realmente el balón no va raseado. Claro. Si tú juegas con el balón raseado, vale, porque ellos te la pueden parar, darte rápido el toque para salir en carrera y buscar la espalda al rival, pero si realmente tú le mandas un balón por arriba, además que, una jugada, que se ha visto, el balón al rival. Lo hemos raseado en alguna ocasión y hemos llegado, ¿no? Sí. Ha habido un par de jugadas con Correa, con Griezmann ahí, que se ha llegado. No sé, yo no entiendo muy bien por qué no hemos intentado más eso en vez de balonazos o saques de Oblak. Oblak sacaba directamente a la defensa de Barcelona, ¿no? Tampoco lo he entendido, sí, mucho. Yo ahí no quiero pensar que Oblak haya sacado mal. No, porque... yo no creo que ha sido él. Yo creo que es lo mismo. Sí. Le han dicho, tú agarra y tira para arriba y ya está. Quita la... Que también es cierto que en alguna ocasión hoy nos hemos complicado la vida al despejar balones en la defensa. También. Alguna ha tenido también por ahí Juanfran que un mal, o sea, un melonazo a tiempo es mucho más sano, aunque sea un saque de banda del rival lejos, que intenta sacar el balón jugado, que la consecuencia que tiene es que al final puedes tener un córner o incluso que se te planten en tu área pequeña, ¿no? Sí, sí. Entonces, en esas ocasiones yo casi prefiero eso, que haya un pelotazo fuera, que saques el balón a una banda o al medio del campo lo más lejos posible. Aunque luego pase lo que ha pasado, que luego en la segunda parte es lo que hemos comentado, que es que había balones que incluso eran para bajarlos o incluso que se ha entrado y se ha centrado y no había nadie para rematar. Es decir, no. Y luego cuando lo hemos sacado, que hemos sacado a Torres, que es cierto que el hombre ha hecho lo que ha podido porque tampoco le han dado más minutos de los que ha tenido, pero tampoco ha habido un balón en condiciones que le hayan servido luego a Torres, ¿eh? No ha habido un balón que de verdad haya merecido el sacar a un 9. Ha movido un poco la defensa, pero no se ha aprovechado por parte de los jugadores que ya estaban en el campo. No sé, hay una lectura, pues lo que decíamos, agridulce, porque lo hemos tenido, se ha podido encarrilar, pero nosotros mismos yo creo que sin querer, o bien porque hemos reculado, o bien porque nos han sabido meter un poco en nuestra área sin saber salir de ella, pues nos hemos encontrado con un empate del Barça y al final, pues por allí incluso se decía que gracias. Sí, por eso, al final rogando, pero bueno. Vamos a escuchar ahora un momento a ver que nos ha mandado Fernando un audio contándonos qué le ha parecido el partido. Vamos a ver qué nos cuenta. Hola, atléticos y atléticas. Empate en el Wanda Metropolitano Peineta. El Atlético de Madrid ha ido ganando la mayor parte del partido, pero según iba desarrollándose los minutos de juego se veía mucho más cercano el empate y de hecho si hubiera marcado antes el Barcelona hubiera peligrado seriamente la derrota. El equipo nuestro ha ido de más a menos de forma absoluta y sobre todo a partir del gol conseguido nos hemos ido echando atrás y era muy difícil aguantar todo el partido. Se ha intentado tirar de épica, tirar de esfuerzo. El Barcelona tampoco es que haya hecho un partido espectacular, ni mucho menos. Ha estado a un nivel 6-7, no a un nivel 8-9-10. Y aún así nos ha sacado un empate que nos hace seguir a 6 puntos de ellos y que el Real Madrid también nos recorte 2 puntos. Un partido típico de este Atleti que le cuesta mucho generar peligro, que le cuesta mucho matar los partidos cuando vamos ganando, que se va echando para atrás y que si sale bien y ganas 1-0 parece que eres el mejor del mundo, pero si luego te empatan e incluso pierdes pues te quedas cara de tonto, pero es jugar con fuego y no siempre acaba bien, como se demostró el día del Chelsea y como se ha vuelto a demostrar hoy. Por lo tanto, estos partidos se nos hacen cuesta arriba y la ventaja de campo tampoco es tan importante como se ha demostrado en el día de hoy, porque de hecho domina más el equipo de fuera que el equipo de casa y no noto yo diferencia de campo en el sentido de que el otro equipo se coaccione, se muestre nervioso o juegue peor. No tenemos esa ventaja de campo todavía muy bien adquirida. Por lo tanto, el empate no ha estado mal, aunque al final parecía que podíamos ganar, pero también hemos podido perder perfectamente. O sea que yo creo que el punto nos podemos dar incluso con satisfechos. Y nada más, a ver si la próxima jornada volvemos a la senda de la victoria y remontamos el vuelo, porque la liga se está empezando no a complicar, pero sí a poner un poco más difícil según pasan los partidos, sobre todo hasta la llegada de enero con la incorporación de dos jugadores determinantes como Vitolo y Diego Costa. Bueno, pues yo creo que más o menos hoy todos coincidiremos. No sé si estamos esperando a ver si viene alguien más por aquí, que creo que sí. Pero de momento, bueno, pues tanto José como Fernando como yo estamos todos coincidiendo y creo que la gente... Bueno, es más, tengo aquí un mensaje de un oyente, ahora lo leeré. Pero vamos, la lectura yo creo que es más o menos la misma de todos, ¿no? Era hoy, yo creo que... No sé si estás de acuerdo, José, pero de... Se comentó mucho antes del partido que sí, el Cholo nunca ha ganado el Atleti, el Cholo nunca ha ganado el Barcelona. Y yo creo que el de hoy era el Barcelona más fácil de ganar, ¿no? Nunca es fácil ganar a Barcelona, pero hoy era quizás el más asequible de todos los partidos que ha tenido el Atleti y el Cholo contra el Barcelona. Yo creo que junto con el del Tata Martino en la ida aquí en el Calderón, yo creo que ha sido los más planos, digamos. Los Barça más planos, porque ha sido a trompicones. Realmente, si tú lo piensas ahora mismo, el Barça lo que ha hecho ha sido esperar su oportunidad. Si tampoco ha sido un... ha dicho Fernando que llevaba el peso del partido. Tampoco le he visto que haya sido tan aplastante el dominio del Barça como ha habido otros partidos que de verdad sí que te hacía sentir humillado en el sentido de que no olías el balón. Yo hoy no he tenido esa sensación como si, por ejemplo, tuvimos en su día con el Bayern de Guardiola o con... No, he visto un Barça plano, pero es que le ha valido simplemente con tener dos rampazos para meterte un gol. Y eso es lo que al final define, aunque queramos decir que jugar bien siempre lleva a los goles. No, al final es la calidad, y la calidad está en que la que tires va para adentro. Claro. Y ya está, no hay que darle más vueltas. No, lo que yo digo siempre, ¿no? El fútbol, los partidos se ganan metiendo goles, y el que mete más goles es el que gana. Y esa es la clave. Hay que meter goles, no hay más. Sin meter no ganas, y por muy buena defensa que tengas, tienes que meter goles. Empatando todos los partidos no ganas, o marcando un gol y conservando te puede salir, pero estás jugando con fuego. Y nos funcionó un año, el año de la Liga y de esa final de Champions, nos funcionó muy bien, pero a partir de ahí... nos hemos quemado muchas veces y yo creo que deberíamos aprender. A veces es eso, a veces no te sale una cosa y piensas que te puede salir siempre, pero depender solo de ello es muy arriesgado, ¿no? Vamos ahora a leer un comentario de un oyente, de Felipe, que nos cuenta: gran partido entre dos buenos equipos, cada uno de los cuales ha tratado de inclinar de su lado poniendo lo mejor de su repertorio. La combinación rápida y el uno contra uno del Barça y el robo y la salida en velocidad por nuestra parte. Al final, un empate que deja contentos a casi todos y que parece justo dado lo acontecido en el terreno de juego. Una primera parte en la que el Atleti ha estado muy bien plantado en el campo y ha sabido controlar con una defensa casi perfecta y un Saúl inmenso en su doble labor de ayuda en la cobertura llegada al gol. En esa primera mitad, la precisión de nuestros centrocampistas ha estado a buen nivel y hemos podido controlar a un gran equipo. En la segunda, a pesar de seguir defendiendo con oficio y robando mucho balón, las imprecisiones en las salidas, en especial de Coque y Gaby, nos han hecho recular mucho y jugar muy cerca de la portería, lo que ha llevado a que los azulgranas empataran el partido. Ha sido una pena, pero hoy los cambios han aportado poco. El de siempre, Oblak, Godín y Saúl han sido los mejores, pero el equipo necesita más de Griezmann para jugar más desahogado. El francés empieza a parecerse al de otras temporadas, pero le está costando coger la forma. En cualquier caso, tras Valencia, Bilbao, Sevilla, Roma, Chelsea y Barcelona, el tema del estadio nuevo, que deportivamente no nos beneficia nada, y la evidente baja de forma de alguno de nuestros mejores jugadores, estamos en la pomada, y el calendario que viene parece más benévolo. El equipo se va construyendo poco a poco y estoy convencido de que va a llegar a enero para poder competir por todo. Saludos, Felipe. Bueno, se le ve muy positivo. Yo creo que a lo mejor, además aquí se nos ha acusado últimamente de ser muy, muy negativos y demás, y cenizos, pero yo es que... Y soy optimista, pero yo veo el partido de hoy que lo hemos dejado nosotros ir. Un partido que teníamos. Vale, no me puedo conformar con ese empate. No, es que, a ver, se puede hacer una lectura muy rápida negativa y muy rápida positiva si queremos. Es decir, negativa, lo hemos tenido y nosotros mismos hemos reculado y hemos perdido el partido. Positiva, un mal Atleti y sin refuerzos no ha sido derrotado. Y puede todavía decir que el Liga no ha visto la lona. También hay que planteárselo así. Es decir, estamos jugando con el mismo equipo desde hace 2 años y los demás rivales sí se han reforzado. Y hasta ahora todavía no hemos perdido. Vale, no tenemos los mismos puntos que hace 2, 3, 4, 5 temporadas. a estas alturas, pero también hay que ver en qué condiciones estamos jugando, que hemos jugado muchos partidos fuera de casa y que realmente el Atleti todavía tiene recorrido de mejora. Que no está en su mejor momento, es cierto, pero que todavía podemos mejorar también. Entonces, positivo se puede ser y como tú dices siempre, hay que serlo. Porque yo creo que el Atleti tiene capacidad de poder mejorar, porque yo creo que tiene más que de sobra mimbres para ello. Y el Cholo puede tirar del carro. Pero eso no puede tampoco hacer que veamos que hoy, por ejemplo, no se ha jugado tampoco bien. Ha habido momentos con atisbos y carreras muy rápidas y buenos toques de balón, pero a un Barcelona hay que ganarle también con un poco más de fundamento y sobre todo con un, no sé si banquillo o mejor gestión de los cambios, que quizás ahí también nos ha permitido, ante el cansancio, poder suplir y crecer, ¿no? Entonces ahí a lo mejor es donde está quizás la clave también. Sí, hombre, ahí lo que comentaba Felipe tiene razón en que jugando así, más o menos, no llegamos sí. a hacerlo bien, tampoco estamos haciéndolo mal, estamos en una línea medio, no creo que ni buena ni mala, sí. en una línea regular, manteniéndonos así hasta enero, que vengan Costa y Vitolo, más Costa que Vitolo. Aunque bueno, lo de Vitolo, hoy viendo que el cambio era Gaitán, ¿no? Dices, joder, si estuviera Vitolo, no, quizá no habría el cambio, ¿no? Porque ya estaría Vitolo titular, necesitaríamos ese cambio, pero sí, si aguantamos así como estamos, que estamos más bien que mal, pero sin llegar a estar bien, sin llegar a estar mal, no sé cómo decirlo, pero si aguantamos así, sí, en enero los refuerzos nos pueden dar ese plus que necesitamos para intentar algo más, ¿no? Pero también era una cosa que sabíamos desde que se supo el tema de la sanción y demás. Sabíamos que nos iba a costar mucho, ¿no? Pero es que una cosa es sobre el papel, ¿no? Lo que ves sobre el papel, ¿no? Que tenemos los mismos jugadores, ¿no? O menos el año pasado y tal. Pero luego ves el partido y durante el partido ves que es que estos jugadores podían haber hecho un poco más, ¿no? Que con lo que tenemos, que a lo mejor nos estamos... estamos usando demasiado la excusa esta de hasta enero, ¿no? Cuando en realidad claro. los que tenemos ahora tendrían que estar haciendo lo mejor. No podemos estar esperando enero para que luego en enero venga Diego Costa y Vitolo y de repente marquemos 4 goles por partido. Tampoco va a ser así, ¿no? Aparte que tampoco sabemos cómo se van a enganchar al equipo. Claro. Que aquí pensamos que va a ser llegar, darle un interruptor y Diego Costa va a meter goles y Vitolo va a ser una máquina de generar juego por banda, cuidado, o sea, primero habrá que tener un periodo también de adaptación de los dos, a ver físicamente cómo están, y luego su integración con el equipo, que por ejemplo Costa sí está ya entrenando, aunque tenga ratos al margen, pero sí parece que se ha visto ya que entrena con el grupo. Vitolo, por ejemplo, todavía es ajeno a todo el sí, sistema bien. De Cholo, yo creo que le costará un poco, o sea... Costa va a engancharse directamente, pero Vitolo le va a costar. Normal, pero es lógico. Claro, claro. Es decir, es que va a ser. Pues mira, Vitolo posiblemente sí sería ese cambio que tú has dicho hoy. Al menos en un partido como hoy, en los primeros partidos de la segunda vuelta. Es decir, cuando ya asimile el sistema y vea cómo es su acople al mismo. Pero claro, es que no es lo mismo hacer eso que claro, luego tú miras al banquillo y allí, por ejemplo, se rumoreaba. Es decir, bueno, sí, pero es que el Barça te puede sacar. A un jugador como De Lofeu que dribla, que va a la banda, que tal y cual, y tú realmente has sacado a Gaitán y tampoco ha hecho mucho más. Que no quiero tampoco cargarme a Gaitán, porque el hombre, yo entiendo que. ¿Cómo que no? Hará lo máximo yo me que lo pueda, quiero pero... cargar a Gaitán, hombre. Yo sí. Pero. A ver, hay que ser sinceros. Gaitán, la verdad es que es un. En la noche, respecto al día que fue, el día que nos hizo polvo aquí con el Benfica. O sea, ese no Gaitán no que... lo hemos visto en el Atleti. Yo no lo he visto todavía. No sé si será confianza o qué, pero no ha aparecido. Más oportunidades yo creo que ya el Cholo no le puede dar. O sea, le está dando casi más que a Jackson en su día y mira qué le dio. O sea, no brilla por ningún lado. Y realmente, pues mira, otra pregunta. ¿Y hoy por qué no ha jugado Gameiro? Hombre, porque les pongo en el mismo grupo, que a Gaitán. Pues ya está contestado. Pero, ¿y Vieto? Vieto de repente ha desaparecido. Vieto parecía que se le dio, ¿no? Que le había. Que de esos que teníamos era el que más respondía. Luego le comió la tostada a Correa y ya no se le ha vuelto a ver. Hombre. Vieto hoy. Si me estaba quejando yo de los defensas, de los centrales del Barcelona, que son grandes, y estábamos jugando con Griezmann y Correa, pero meter a Vieto ya ahí. Y eso que Vieto probablemente sea. Físicamente más Sí, es más fuerte, ¿no? O más grande que Correa. Pero Correa no se arruga, ¿no? No, Correa. No, eso es. Pero Vieto, Vieto contra los dos de hoy no le veo, ¿eh? No. Sí, pero que, por ejemplo, no está ni convocado. O sea, sí, por eso. Que tenemos un banquillo con incógnitas que claro, entre descartes, incógnitas. Y... Ese, yo creo, lo he dicho antes, ¿no? Creo que todo el tema del delantero centro supedita todo lo demás que viene por detrás, ¿no? Claro, es un problema tan gordo que tenemos ahí que afecta al resto del equipo, ¿no? Quizás a la única línea a la que no afecta es a la defensiva, porque ahí lo tenemos muy bien y es la apuesta, ¿no? Pero tanto el centro del campo como el resto de delanteros se ven afectados por estas dudas y estos problemas que tenemos en la delantera, ¿no? Sí, es que genera esa situación. Tú ten en cuenta que ahora mismo, por ejemplo, no sé si esto, por ejemplo, lo suele llevar más controlado Fernando, ¿no? Por el tema de las estadísticas. Pero a nivel de goles encajados este año también tenemos de llevar ya unos cuantos, ¿eh? Sí. No está, es decir, también hay que pensar que los demás también juegan, ¿no? Pero a nivel de goles, pues mira, por ejemplo, ahora mismo llevamos 16 puntos. Bueno, llevamos solo 5 goles en contra. Yo pensaba que llevábamos más, pero en cambio llevamos solo 13 goles. Es decir, no llevamos tampoco tantos goles como el Barcelona, por ejemplo, lleva 24 goles. Sí, que 13 goles llevará Messi solo ya, me parece, ¿no? Claro, es que el Valencia lleva 15. Sí. Es decir, que nos falta eso, es decir, el equilibrar la balanza, el conseguir también que, oye, que los goles también nos acompañen para llevarnos los partidos con más holgura. Porque un 2-0 al descanso hoy te puede dar lugar a recular, pero te da todavía tiempo para reaccionar. Lo que está claro es que en un 1-0, y lo hemos visto muchas veces, lo vimos incluso el otro día contra el Chelsea, ¿no? Y eso que no. Un 1-0 nunca es suficiente contra un rival grande. Nunca. Aunque a veces lo hemos tenido y nos ha funcionado. Y recuerdo partidos contra equipos grandes en los que un 1-0 y lo han mantenido y te ha dado resultado. Pero ya digo, es jugar con fuego. Y cuando juegas con fuego, pues muchas veces te quemas, ¿no? Y nos hemos quemado tantas veces, yo creo que deberíamos de haber aprendido la lección, ¿no? Un 1-0 contra un grande no vale. Por mucho que tengamos probablemente la mejor defensa de la Liga, si quieres, o de Europa, lo que quieras, que la hemos tenido esta temporada todavía es pronto, pero en otras temporadas hemos sido la mejor defensa de Europa. Por mucho que tenga la mejor defensa de Europa, el mejor portero de Europa, lo que quieras, un 1-0 contra un Barcelona, un Real Madrid, un Bayern, un Chelsea, no vale. No te vale. Tienes que... y además, yo te diría, ni un 2-0 ni un 3-0. O sea, son equipos que te pueden dar la vuelta a un marcador porque tienen esa calidad, ¿no? La calidad que a lo mejor nosotros no tenemos, que te la compran los millones, pues la tienen ellos, ¿no? Y si eso es lo que tú quieres tener, lo que no puede ser es que no cuentes con ellos porque tú no lo tengas. Nosotros no tenemos, pero ellos sí. O sea, hay que contrarrestarlo. Y la mejor manera de contrarrestarlo es defendiendo bien, pero marcando goles. A mí es que me da mucha rabia, porque ya digo, yo he visto hoy un Barcelona que me está dando rabia porque estoy viendo una liga esta temporada súper abierta. O sea, estoy viendo una liga en la que el Barcelona está primero. Porque es el mejor de los malos, no de los malos, sino que no hay nadie que esté bien, no hay ningún equipo que esté bien. Estamos todos, y nos incluye obviamente a nosotros, incluye al Barcelona, al Real Madrid, al Valencia, al Villarreal, a quien quieras. No hay ningún equipo que digas, joder, qué equipazo, ¿no? Qué bien juegan, ninguno. Y el Barcelona, pues es de todos ellos, es el que menos está fallando. Pero este tipo de ligas es quizás muy parecido a lo que pasó cuando ganamos la liga con el Cholo, ¿no? Estaban equipos en horas bajas y tal, y aprovechamos ahí para nosotros dar un portazo ahí y decir, bueno, pues no lo llevamos, ¿no? Ves el recoveco y te metes ahí, ¿no? Y bueno, quizás, obviamente, el tema de la sanción y de no poder fichar y tal... Nos perjudica o nos condiciona mucho, pero esta liga va a ser ni mucho menos una liga de 100 puntos o de 90 y algo, yo creo. No, yo creo que, a ver, el Barça, por ejemplo, todavía no ha pinchado, pero todos sabemos que en algún momento se va a dejar puntos. No hay ningún equipo que vaya a ganar la liga completamente ganando todos los partidos y sin mojar, o sea, y sin perder ni un solo partido. Es prácticamente difícil, o sea, es no imposible, pero muy difícil, ¿no? ¿Qué ocurre? Que quizás es lo que tú dices, que va a haber muchos equipos peleando por cuarto, quinto, tercer puesto muy igualados, sin que los otros dos que suelen estar tocando la gaita, Madrid y Barça, estén al nivel de otros años, que sacaban siempre a estos márgenes ya pues unas cifras de diferencias que ya decías, bueno, ya la liga está más que decidida y no llevamos ni un tercio. Y quizás sí que podría ser una oportunidad. Yo ahí en lo que confío dentro de la positividad es que nuestra segunda vuelta pueda estar a la altura de lo que vamos a tener como, digamos, como herramientas, ¿no? Y de verdad podamos dar un poco de salto en ese sentido. Esa es la confianza y el margen que yo quiero dar, ¿no? Porque se supone que para eso se ha fichado a esos jugadores, que ahora mismo no tenemos. Y también luego hay otra cosa que yo creo que también aprovechamos ese año y que este año se puede dar también, y es que hay Mundial. Y muchos jugadores indirectamente se distraen, reservan mucho ante acontecimientos de este tipo cuando quedan las últimas jornadas. Es cierto que si está para jugar de una liga, posiblemente tienen a por la liga. Pero también es cierto que si tienes en la mente muchos pájaros, te puede condicionar. Y hoy, por ejemplo, Messi ha hecho un esfuerzo esta semana por intentar ayudar a clasificar a Argentina y hoy ha jugado bien, pero no ha brillado. Y yo creo que ese tipo de situaciones son las que hoy, por ejemplo, podríamos haber aprovechado ante un Messi y un Suárez que no han estado a lo mejor como en otros partidos y que si te dejan margen a que tú, si das un paso al frente, como has dicho tú también, Jorge, pues te puedes a lo mejor plantar y llevarte el partido sin tanto sufrimiento, ¿no? Bueno, es teorizar. Sí, teorizar. También. Estábamos esperando a ver si venía alguien más, pero parece ser que de momento no llegan. Si vienen, pues dejaremos para que nos den su opinión sobre el partido, pero nosotros vamos a ir cerrándolo ya, ¿no? Porque ya llevamos un buen rato hablando de ello. Así que, no sé, José, cuéntame para ti qué ha sido lo mejor y lo peor. Pues, lo mejor, pues el despliegue que ha tenido Saúl. Yo creo que ha sido el único que ha brillado junto, bueno, te lo voy a dejar porque supongo que si no también a lo mejor lo vas a decir tú, porque yo creo que el partido lo han sustentado Black y Saúl, ¿no? Pero sobre todo Saúl porque ha marcado un buen gol en un momento clave y ha estado presente en muchas partes del campo hasta que el físico le ha aguantado y a buen nivel. Me ha gustado también, y tengo que reconocerlo, el ambiente que he vivido hoy. Hoy he vivido la primera parte, cosa que luego la segunda no he visto, quizás porque el juego no ha acompañado, un buen ambiente dentro del estadio. No como he estado leyendo, e incluso vi el propio partido del Sevilla, que al principio la gente está un poco más ubicada por el nuevo campo. No, he visto un buen ambiente al principio del partido que ha conseguido también enchufar al equipo, aunque luego la segunda parte, no sé si por los cambios o qué, que eso sí que es para mí lo peor, el no haber sabido gestionar los cambios hoy, ha sido para mí lo peor del partido, porque no han servido para dar un salto de calidad. Ha hecho que la gente se desenchufe y posiblemente ha habido algún momento que no ha estado al nivel de presión que quizás podíamos haber ejercido contra el rival, ¿no? Pero vamos, básicamente eso para mí ha sido lo mejor y lo peor. Sí, bueno, yo es individualizando, tú has dicho Saúl, yo digo Black, que ya digo, a falta de un delantero de momento que te resuelva partidos y te dé puntos, tenemos a un portero que nos da puntos, ¿no? Que nos da muchos puntos y eso es vital, ¿no? Y una pena que no se haya clasificado para el Mundial. Para él personalmente, para nosotros mejor, porque son menos partidos, más fresco para nosotros y menos exposición, porque este chico ahora mismo, si jugase un Mundial y lo hiciera medianamente bien, la cláusula que tiene, tal y como está el mercado ahora, el año que viene se nos lo llevaban. o sea que no, Oblak y la línea defensiva, sobre todo por el centro, ¿no? Tanto, ya lo he dicho antes, Oblak, Godín y Savic, ¿no? Han hecho un partidazo los tres, ¿no? Han estado muy serios, han estado han estado de 10 los tres. Lo peor, tú has dicho los cambios, yo me voy más a lo intangible, ¿no? Es la oportunidad perdida. O sea, era una oportunidad de ganar al Barcelona, que el Cholo en Liga lo necesitaba. de cortar distancias, de decir un poco, seguimos aquí, ¿no? Y sin embargo, pues se ha quedado, en vez de responder dudas, ¿no? De aclarar dudas. Y en vez de aclarar dudas, pues nos hemos quedado igual. No hemos creado más dudas, pero seguimos teniendo las mismas dudas, yo creo. Y contra un rival como el Barcelona, pues era un equipo que, sobre todo después de aquel partido contra el Chelsea, ¿no? En el que nos hemos complicado un poco la Champions y parecía que pues eso, que estaba todo un poco gris. Y luego el empate con el Leganés, ¿no? Dices, es que... No, sí. falta algo y hoy podíamos saber, y ya digo, nos sigue faltando cosas y jugadores y demás, pero con lo que tenemos yo creo que hoy podíamos haber hecho más y hemos echado en falta, pues eso, el haber intentado un poco más, ¿no? Pero bueno, así es el fútbol y aquí hay que, yo lo he dicho muchas veces, no me canso, hay que marcar goles para ganar, ¿no? Pero bueno, ahora... se termina, o sea, hemos vuelto hoy a la Liga, pero rápidamente ya cambiando el chip para la Champions, porque tenemos, además nos toca viaje de estos gordos. Jugamos contra el Karabakh, ¿no? El miércoles a las 6. A las 6, claro, porque esto es como cuando los equipos rusos y demás que tienes que jugar antes de que se congele todo por la noche. Así que partido el miércoles a las 6. Bueno. No podemos hablar del rival porque no creo que nadie haya visto, a no ser que haya visto los partidos de Champions alguno, que yo no lo he visto, pero vamos, sí. Esto hay que ganarlo sí o sí, ¿no? No hay... aunque bueno, lo mismo decíamos en otros partidos, ¿no? Y al final no nos pasó, ¿no? Como Leganés, como... Sí, que no hay que fiarse. ¿No? Pero bueno, hay que ganarlo sí o sí, no y más en Champions tal y como estamos... Esos partidos contra el Karabakh de todos los, tanto de la Roma como del Chelsea como nosotros, hay que contarlos por victoria, aunque el último a la Roma fue un empate, empataron o al final ganaron, no me acuerdo. Yo creo que fue 2-1 al final. Al final iban empatando, creo, ¿no? Creo que sí. O sea, no fue un paseo. Lo tengo delante, mira. Ganó la Roma al final 1-2. Pero le costó, porque creo que empezó. Sí, al descanso iban empatando, me parece. No, 2-0 fue y fue 2-0 primero la Roma y bueno. Luego marcó y le tuvo contra las cuerdas un rato el Karabakh al final del partido. O sea que no debe de ser tan sencillo. Hombre, yo creo que tenemos que ver nuestro partido, sobre todo los que podáis verlo, yo creo que no podré, pero lo que es luego también de reojo habrá que ver qué hace la Roma con el Chelsea, porque sí, también indirectamente sí. La carambola sí, casi que ahora mismo nos interesa Roma. Que el Chelsea gane todo. Efectivamente, posiblemente sí. Porque así nos descartamos cualquier cosa que sume los dos nos perjudica, ¿no? Entonces, para eso ya puestos, claro. que gane el Chelsea todo y nosotros jugarnos el segundo puesto contra la Roma, sacamos un empate allí, claro. Jugárnoslo en casa. Dando por hecho que ganamos todo al Karabakh, cuidado. Claro. Bueno, en estas estamos, como he dicho, teníamos algún mensaje de oyentes anterior al partido de hoy, así que lo voy a leer ahora, así que no sé qué relevancia tendrá, aunque creo que sí, pero bueno, vamos ahí. Este es Vito, que nos cuenta: saludos al podcast y a sus integrantes, me llamo Víctor y ya os escribí en el verano anteriormente sobre el tema Diego Costa. Ahora que ya está aquí, no tengo nada que objetar. Quería comentar sobre el plano puramente deportivo. Sin saber si hay programa especial por el parón liguero, directamente estáis ya grabando tras el partido contra el Barça. Sea como sea, ahí va mi comentario. Concluidos ya un par de meses de competición oficial para el Atlético de Madrid, quería señalar que se nos presenta una etapa destacada del calendario liguero que, junto a la exigencia propia de la Champions League, donde hemos empezado mal y toca remontar esta situación si queremos clasificarnos para la próxima ronda, conforma un panorama determinante de las próximas semanas. En la Liga Española nos tocan partidos contra Barcelona, Celta de Vigo, Villarreal, Deportivo de la Coruña y Real Madrid. Todos ellos son rivales que se les presupone de la parte alta de la tabla, a excepción del Depor, aunque hay que señalar que este enfrentamiento será fuera de casa con la dificultad que ello conlleva, sin excusarse de que esos tres puntos deberían ser más que asequibles. A la vista de nuestro rendimiento, la temporada anterior, donde justo en esta época del año jugamos con los mismos rivales o del mismo nivel que ahora, si recordáis, no nos fue nada bien. Real Sociedad, Sevilla, Villarreal y Real Madrid nos ganaron con solvencia y esto nos costó el título de liga, alejándonos del liderato casi permanentemente y un cuestionamiento tanto interno, jugadores, cuerpo técnico, como externo, prensa, aficionados, del juego del equipo que nos lastró el resto de temporada. Debemos tomar en cuenta que esta experiencia y aprender de los errores. Con todo esto quiero decir que es hora de que la plantilla y el Cholo apuesten por un planteamiento táctico decidido y sin preguntarnos si van a jugar 4-4-2, 3-4-3 o 5-3-2. Es decir, las cosas claras, independientemente si hay lesiones o sanciones. Y ojo, sin decir que no a las rotaciones, sino que cada jugador sepa cuál es su función. Lo más importante es dar la talla y sacar los máximos puntos posibles. Sé que todo esto es algo de cajón, pero lo que hay que significar es que no podemos hundirnos o tirar cohetes por uno u otro resultado. Ahora más que nunca hay que apostar por el partido a partido. Enhorabuena por el programa y Forza Leti. Pues me gusta mucho el comentario porque coincido, pero por lo que se ha visto hoy, el planteamiento táctico no está claro. No. Y yo digo, sigo diciendo esto, todo viene del problema de los delanteros. Los delanteros condicionan el resto del planteamiento del Cholo, y al no tenerlo claro afectas al equipo porque es eso. Hemos tenido partidos en los que ha jugado Vieto con Griezmann, luego Correa, Torres, Gamero es el que menos entra y gracias, ¿no? Así está bien. Luego tenemos mete Gaitán, luego el problema de si quitas a Gabriel para meter a Tomás. No sé, yo creo que todavía el Cholo no lo tiene claro, y no sé si lo tendrá claro cuando vengan Diego Costa y Vitolo. Esperemos que sí, pero esto no es bueno para el equipo, ¿no? No, porque no te asienta. Y es verdad que, por ejemplo, la primera parte sí que ha habido, esto por ejemplo Israel lo ve mejor, pero yo al menos lo he visto claro un 4-4-2 de manual. Pero la segunda parte te puedo asegurar que llegó un momento que no sé en qué posición ha estado jugando cada uno. Ha habido un momento que no sé si estábamos en un 4-5-1, en un 4-3-2-1. Ha habido momentos que de verdad no sabía cómo estábamos jugando, aunque parecía que sí, pero los jugadores cada vez que se reiniciaba una jugada aparecían cada uno en un sitio. No sé si ha sido por problema del sistema o sencillamente por no sé si hacerse coberturas a veces forzadas por pérdidas de balón, no lo sé, pero no me ha gustado, sobre todo la segunda parte, que yo no he visto un sistema definido o reconocible, mejor, ¿no? Porque el Atlético, cierto, con esa ha jugado 4-5-1 y no le ha ido mal, pero es que tampoco estábamos jugando a un 4-5-1 real, porque hasta que ha salido Torres ha habido momentos que parecíamos el España con el falso 9, es decir, no había nadie arriba, pero tampoco estábamos por el medio tapando huecos. No sé, hay momentos que es eso, que te genera esas dudas, y claro, los jugadores supongo que puede que estén también un poco perdidos, ¿no? En algún momento, es decir, ¿yo dónde iba? Aquí, allí. Claro, es además entonces, lo de un poco jugar de memoria, ¿no? Cuando tienes a un 11 establecido, o un 11 con lo que decía, ¿no? Yo coincido mucho con eso, lo que decía. Con rotación. Con rotación, pero que cada uno sepa su rol exactamente, o que cuando haces un cambio, a lo mejor. Durante el partido o de un partido a otro para cambiar algo, pero que lo saben el resto, que están acostumbrados, ¿no? O sea, por ejemplo, yo qué sé, pues el cambio de hoy, a lo mejor quitas a Carrasco y metes a Torres, ¿no? Pues a lo mejor cambia velocidad por presencia arriba, pero el resto de jugadores sabe a lo que es, sabe qué es lo que hay, ¿no? Pero cuando quitas a Correa y metes a Gaitán, por ejemplo, ahí yo el equipo se ha desdibujado, ¿no? Porque, claro, entonces entra Carrasco arriba, Gaitán por la banda, pero no los papeles se pierden un poco, ¿no? Y, sí. Y yo creo que a lo mejor viene dado porque tenemos más jugadores de más calidad, ¿no? De lo que teníamos en otras ocasiones, pero seguimos teniendo lagunas, ¿no? Entonces, si para suplir la laguna que tienes en un lado lo suples con jugadores de mejor calidad o más abundancia de jugadores en otro lado, la verdad es que no estás arreglando las cosas, ¿no? Estás añadiendo al lío, ¿no? Agravándolo, porque además quizás tengas tu razón en una cosa, y es que tienen supuestamente mejor calidad pero menor rigor táctico. Claro. Entonces hay espacios que dan que lógicamente, si antes eras un muro, ahora eres menos muro, pero también a su vez eres menos agresivo, porque cuando la tienes encima no vas tan confiado arriba, porque te falta ese fuelle al final que has desbordado intentando tapar un hueco que no sabes encima ni siquiera ni cómo conseguir taparlo, porque no lo has tapado. O sea, te has trabajado más, has corrido más, estás más cansado, porque te tienes que sobreesforzar en algo que no realmente lo que tenías que estar cansándote, que es corriendo hacia atrás, no hacia adelante, ¿no? Sí. Bueno, mientras estábamos comentando esto, al final sí que a ver si que hemos podido contar con alguien más. Ha llegado por aquí Antonio. Antonio, ¿nos escuchas? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Bueno, tú que también has estado en el campo, ¿no? Creo que te ha costado un poquito más llegar a casa, ¿no? Hoy. Sí, es que hoy ha sido un poco más complicado. Ha sido un poco más complicado y bueno, hemos tenido una peripecia ahí para evitar la salida en el metro y bueno, pues claro, se alargan un poco los tiempos. Pero bueno, ya estás en casa. Me imagino, nos vas a hacer un poco un resumen de lo que te ha parecido el partido, pero antes de escucharte, creo que va a ser muy parecido a lo que hemos comentado aquí, también algún oyente y Fernando y demás. Pero cuéntanos, ¿cómo lo has visto desde el campo? ¿Qué te ha parecido? Bueno, muy, muy brevemente, pues he visto un partido de alto nivel, de dos equipos que se juegan mucho. Y el Atlético de Madrid, pues hombre, ha estado una primera parte buena. Nos hemos ido ganando 1-0 en el marcador y ha estado bien. Hemos podido marcar algún gol más, ellos también. Y la segunda parte, pues a partir del minuto 10, minuto 15, pues yo he visto que el equipo se ha culado un poco para atrás. Quizá también por la presión del Barça, que ha ido por el partido, ha hecho dos cambios importantes, que quería el Barça, quería ir a por el partido claramente, porque estaba perdiendo obviamente y tenía que hacer algo más, y el Atleti pues se ha curado un poco atrás, y bueno, pues una de las oportunidades que han tenido varias en la segunda parte, pues te han igualado el partido y además te han hecho sufrir los últimos 10-15 minutos que quedaban. Pues bueno, es que estos equipos son muy potentes, te van minando poquito a poco, porque parece que no, pero te van golpeando poquito a poco hasta que te hacen daño, y así ha sido. En vez de hubiésemos podido aguantar hasta el minuto 90, hubiese sido genial haber ganado 1-0, pero bueno, pues 1-1. No sé cómo calificarlo, si de mal o muy mal resultado. Vamos a decir que mal resultado, pero no del todo malo, porque bueno, pues es un punto contra el líder de la liga y hay que estar ahí. Yo no sé, es que yo he visto cuestiones. En la primera parte, por ejemplo, he visto a Carrasco, bueno, en todo el partido, es que he visto a Carrasco que un poco, a mí me desespera un poco este jugador. Yo no sé si es que no se encuentra cómodo en el juego con lo que le pide el Cholo, o no sé, es que a mí me desespera un poco porque termina perdiendo unos balones, haciendo algunas acciones que yo creo que no ayudan al equipo. Y luego, pues en este, o sea, ya indicando un poco así sobre jugadores, sobre así más detalladamente, pues Griezmann, ¿no? Es que fallar lo que falla, no. Yo no sé si es que no está centrado, porque no es una cosa de un día, yo lo vengo viendo ya un tiempo. Es un jugador que no está al nivel que tiene que dar, y es el jugador más importante que tenemos en la plantilla, y si falla él arriba, pues se nos nota mucho todas las costuras. Así que yo creo que el equipo así generalmente ha defendido bien. El medio del campo, bueno, pues ha estado ahí también, pero es que arriba no me gusta nada. Yo no sé si es que, probablemente es que no tenemos otra cosa. Cuando iba para casa, que iba solo pensando un poco en lo que había visto y tal, me ha dado la sensación de que no tenemos más, que con lo que tenemos, tenemos que tirar hasta que llegue la segunda vuelta y podemos incorporar los dos fichajes. Y luego ya veremos, pero es que ahora mismo parece que no tenemos más, sobre todo arriba y en el centro del campo. Lo que hay es lo que hay, porque incorporando a Tomás al centro del campo, que nos puede dar un poco más, Gaitán ya hemos visto lo que es, y es que no da más. O no lo hemos visto, o lo que no. A Gaitán. Lo que pasa es que fíjate que es un jugador que le han tirado un melonazo desde, yo no sé si José lo habrá, vamos, lo hemos visto. Sí, todos, sí, pero sí, sí, sí. Un melonazo desde allá 40 o 50 metros, y lo ha bajado el tío con una clase tremenda. ¿Sabes? O sea, es un jugador con clase, es un jugador que puede aquí, jugar, pero... Es, para mí es el tipo que mejor toque de balón tiene de la plantilla. Pero si no lo usa... Claramente. Sin duda. Pero es que no lo refleja luego. O sea, no. Lo que tú dices, ha bajado un balón descomunal. Pero ¿y luego qué ha pasado? Es decir, es que ese Gaitán que hacía eso y además iba en carrera y profundizaba, hacía un regate y se la dejaba muerta al delantero o tiraba a puerta, es que todavía no ha salido. Y lo hemos estado antes comentando, es que ese jugador no ha explotado aquí. No me digas por qué, pero le falta ese atrevimiento o esa, no sé, pero no llega todavía a dar ese salto. Y es una lástima porque es que es eso, es que hace cosas que dices, joder, qué clase, qué calidad, pero no lo remata, no acaba por definir la jugada. No sé qué nos pasa en el Atleti, pero esto no es nuevo. ¿Cuántas veces hemos traído jugadores que lo ves en otros equipos y dices, joder, este tío en el Atleti se saldría y llega al Atleti y desaparece, ¿no? Lo de los hermanos gemelos, ¿no? De los jugadores, ¿no? Hemos tenido muchos hermanos gemelos. Pero eso también quiere decir que aquí el nivel es alto y que, hombre, sí. Que cuando llegan aquí y se ponen la camiseta, pesa, claro. Y entonces, pues los jugadores, pues ahí es donde se ven los jugadores, ¿no? Y bueno, pues está claro que Gaitán en el Benfica, yo le vi en el Benfica la noche que nos hizo trizas el en el 7. Calderón. Sí. Yo lo vi, esa noche estaba allí y nos hizo trizas él solito. Y ese jugador aquí, pues no se ha visto. No me digáis por qué. O sea, es que pues no se ha visto. Y a lo mejor es que es lo que decía, que vamos, resumiendo así para no extenderme más, es que a lo mejor no tenemos más de lo que tenemos. Y el nivel que tenemos es este. Y no nos da para ganarle al Chelsea. Y no nos da para ganarle al Barça. Y tenemos que recibir al Madrid. Pero es que tengo un poco de miedo con la Champions. Porque no podemos fallar. Y en ahora seguidos, y esos tres partidos los tenemos que ganar sí o sí. Un fallo yo creo que nos deja fuera. Y no lo sé, la verdad. No las tengo todas conmigo. Bueno, esto ha sido un resumen rápido. Cuéntanos ahora qué ha sido lo mejor y lo peor para ti, ya para cerrar el partido contigo. Lo mejor, el golazo de Saúl. Es que me ha parecido un golazo cómo se acomoda, cómo se la pone el portero ahí. Es que tiene una clase tremenda. A mí Saúl es que es un jugador que me encanta. No sé, además un tío de cantera, un tío luchador, un tío que da el nivel, que siempre da el nivel, que cuando tú le ves bajo es porque algo le pasa. Pero hoy ha hecho un partidazo. A mí me ha parecido de lo mejor del partido en el Atlético de Madrid. Y lo ha combinado con un golazo digno de su altura futbolística. Y también quería destacar en lo bueno, en la defensa. Yo creo que hemos sabido contener, hemos sujetado bien a Messi, ¿eh? Eso ha empezado muy fuerte, casi nos hace un gol nada más empezar, pero luego yo creo que han estado bastante encima de él y lo han sabido controlar, porque si tú dejas a Messi te destroza. Y Messi no ha hecho hoy para mí un gran partido. No, al final ha estado un poco más claro cuando el partido ya estaba más movido, que ellos han ido más arriba y ha podido hacer algo más, pero durante todo el partido lo han sabido contener bien y eso también me parece bien. Y lo peor, pues que después de ir ganando 1-0, pues te consiguen quitar 2 puntos, que no son 2 puntos porque son 4, porque el Trampas ha ganado, y ahí yo creo que nos penalizamos los dos, tanto el Barça como el Atlético de Madrid, y pero bueno, perder 2 puntos en casa, que no podemos perder puntos en casa, eso es lo que peor me parece. Y bueno, cuando has entrado estábamos hablando un poco de hemos tocado un poco por encima del partido de Champions que se nos aproxima, el Karabakh, que no creo que tengamos mucho que decir ninguno, solo que eso, que hay que ganar estos partidos, y lo que comentamos que ahora nos conviene que el Chelsea gane todo y luego pues ganar nosotros lo nuestro también. Con eso estamos clasificados, pero claro, todavía quedan, son 4 partidos que nos quedan por delante, ¿no? Los 2 del Karabakh más el de la Roma aquí y visitar Stamford Bridge, ¿no? No va a ser fácil, pero bueno, no sé. ¿Tienes algo que añadir, Antonio, sobre el Karabakh? O... Pues sobre el Karabakh, que tenemos mucho que perder. Eso sí, también. Que tenemos muchísimo que perder allí. Entonces, porque claro, es un partido tan claro y tan obvio que tenemos que ganar, que tenemos mucho que perder. Y perder allí sería un absoluto desastre. No sería dejarnos fuera, pero sería un absoluto desastre. Y eso es lo que me da miedo, que allí tenemos... Que como el partido se complique por lo que sea, que no llegue el gol, que es fácil, porque nos falta gol, pues tenemos un problema. Y lo único bueno que le veo a los partidos que nos quedan es que si es verdad que el Chelsea gana todo y al final... Bueno, al final no lo tenemos que jugar con ellos. Que el Chelsea ha perdido con el Stoke, con el colista, 2-1. Ya, sí. O sea, que, bueno, tampoco, sí, claro, es que tampoco es tan... Sí. No sé. Aquí nos dio un repaso. Sí, eso sí. Aquí nos dio un repaso. Que es lo que vi es que nos dio un repaso. Y espero que para cuando ya ellos son favoritos del grupo, y espero para que cuando tengamos que jugar allí, que nosotros no, supongo que no tendremos toda la tarea hecha, pues ellos no se jueguen nada. Eso es lo que espero. Bueno. Luego, obviamente, bueno, no nos adelantamos mucho porque luego volvemos a la liga el domingo que vamos a Vigo a jugar contra el Celta, pero ya hablaremos de eso en el programa que me imagino que grabaremos sobre el Karabakh. En otro orden de cosas, vamos ahora a hablar, comentar un poco, pero vamos a dejarle el espacio a Chechu, que nos ha mandado un audio, pero antes de escucharle vamos a un poco entre nosotros. Primero el Féminas, que ha caído eliminado de la Champions. Ha sido un baño de humildad, ¿no? De estos en la Champions, contra un equipo que está planeado para ganar Champions, que lleva, bueno, que es más, que ya ganó alguna Champions femenina, ¿no? Que es el Wolfsburgo, que nos ganaron aquí, como ya comentó Checho hace un par de semanas, nos ganaron aquí por 0-3, pero allí fue, que fue 12-2, me parece, ¿no? Fue un resultado de estos de que no salió nada bien, ¿no? De patio de colegio, sí. Sí, sí. Y bueno, quizás porque claramente la Liga Femenina Española pues está todavía muy lejos de donde están las otras ligas europeas, ¿no? Pero más que eso, porque bueno, es una desgracia, pero bueno, hay que centrarse en la Liga y seguir adelante e intentar estar ahí para el año que viene otra vez. El tema de la cantera. Ha habido esta semana revuelo porque Aguilera, que era el encargado de la cantera, pues se ha rescindido de sus servicios y no sabemos muy bien. Bueno, ahora nos contará Checho un poco más, pero por lo visto parecía ser que Aguilera era, digamos, el puente entre el primer equipo y la cantera, sobre todo el B, ¿no? Más que nada por su amistad tanto con Caminero como con el Cholo, con Vizcaíno, ¿no? O sea, son gente que han jugado juntos, que se conocen, y había un poco un puente ahí, ¿no? Pero por lo visto había presiones para que ciertos jugadores jugaran, que él y el entrenador no compartían, y al final pues se ha prescindido de él. Y justo fue prescindir de él. Y el equipo perdió su partido la semana pasada en casa, primera derrota de la liga. Y bueno, no sé, esperemos que no se complique esto mucho, pero bueno, no suena bien estas cosas, ¿no? Cuando parecía que las cosas estaban haciendo bien y que, pese a que a los primeros años de Aguilera ahí no fue todo lo bien que se esperaba, pero yo creo que el último año y medio en la cantera se estaban haciendo cosas bien. El B subió, ¿no? El subir a Óscar Fernández al B con los chavales del juvenil me pareció uno de los mayores aciertos que se pudo hacer. Esos chavales que han subido del juvenil hace tan solo un año ahora están en segunda B y estaban compitiendo bien. Esperemos que esto no les afecte, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar a ver qué nos cuenta Chechu. Ya aviso que va a ser un audio un poco largo, pero se lo hemos pedido precisamente porque queríamos que nos contase cómo está el tema, ¿no? Así que vamos a ver qué es lo que nos cuenta. Buenas tardes para todos los oyentes de Aleti.com con 3 es, o buenos días, buenas o buenas noches, dependiendo cuando escuchéis este pod, como siempre digo. Y bueno, no sé cuándo escuchéis este resumen cómo habrá quedado el partido, pero ojalá sea lo mejor, y si no ha habido suerte, pues habrá que tener esperanza para el siguiente. No hay que ponerse nervioso, que el rival es de toma pan y moja, sobre todo la pulga Messi. Bueno, dicho esto, decir que esta jornada, en cuanto a la cantera, el Atlético de Madrid B, con vientos revueltos, visita al equipo que dirige Alfredo Santalena, que no tuvo mucha suerte en el equipo al que va a recibir. En el Atlético de Madrid B no tuvo mucha suerte Alfredo y al final tuvo que ser destituido. Un gran jugador y una gran persona, pero siempre digo que mi opinión no era, o en aquella época no estuvo muy certero en el Club Atlético de Madrid. No sabemos cuál será la situación de Óscar Fernández. Están entrenando estos últimos días, están ejercitándose el filial en el Vicente Calderón. Sí, en el Vicente Calderón. Y bueno, podemos confirmar, porque está ausente por completo del Cerro del Espino, Aguilera ha dejado de pertenecer al Club Atlético de Madrid, lo cual es un tema un tanto desagradable. Ha habido, parece ser, una reestructuración, muchos entrenadores que, bueno, tendría que verificarlo, pero casi podría decir que Óscar Fernández sería de los pocos que siguen junto con el entrenador de nuestro juvenil A. Hablo del masculino, por supuesto. Parece ser que ha habido una reestructuración, pero lo que no cuadra es que dicen los rumores y cuando el río suena, agua llueva, como se suele decir. El problema está en Ciao o Cayo, como quieran ustedes o como queréis decirlo, y Chapacase. Estos dos jugadores, de momento, bueno, parece ser que incluso el primero está lesionado, pero de momento, por lo que parece, no están entrenando o no está a la altura de la exigencia de Óscar Fernández, y por supuesto no los está alineando como debe ser. Y parece que podría estar recibiendo presiones de las altas esferas. Esto no es un dato que tenemos confirmado, pero desde luego que sí que podemos casi garantizar que Aguilera ha cerrado filas con Óscar Fernández, que es el que nos dio esa Liga y Copa del Rey en Juvenil División de Honor. Y también ese campeonato de Tercera División y ese ascenso a posteriori a Segunda División B, cuando el equipo mejor iba, parece que hay que un poco tocar las narices. Yo es que no es una cosa que no comprendo, pero lo entiendo, pero quiero pensar que en el club algún motivo tendrán, desde luego, en esto, porque desde luego ahí se pueden buscar otras soluciones, como cederlos a otro club o lo que sea. Pero desde luego, si van a ser un lastre, con Óscar lo que está claro es que si juegan va a ser porque se lo merezcan, no porque se lo imponga nadie, y ahí están las cosas. Vamos a ver mañana si no se produce esa tercera derrota consecutiva y si no hay novedades, porque yo desde luego un servidor, a lo mejor se pensaba en ir a ver alguna vez al Atlético de Madrid B si Óscar sale, esperemos que no. Como decía el juvenil, Cano es el otro entrenador de la cantera que continúa en su puesto, y bueno, el juvenil... El otro día al Trantran hubo jornada en el festivo, ganó 3-1 a un colegio diocesano. Quizá nos hizo daño ese gol tan tempranero, ¿no? Y bueno, luego ya sesteamos un poco, llegó el segundo, ellos recortaron ventaja y hasta el final el bueno de Giovanni. Pues Giovanni tiene el gol por castigo. El canario cerró el marcador. Si no me equivoco, lleva ya 9 goles esta temporada. Bueno, es increíble. En cuanto al otro juvenil, el Atlético madrileño, que empató con el Granero de Murcia, mejorando muchísimo el resultado del año pasado, porque la temporada pasada se perdió allí por 4-1, y bueno, empató a 0, incluso tuvo la posibilidad de adelantarse el marcador en la segunda parte con un penalti, parece ser que bastante claro, y bueno, lo tiró el bueno de Gustavo Asunsao, como debe ser. Para mí está bien tirado, yo he tenido ahí con empleados y entrenadores una tertulia al respecto. Para mí está bien tirado porque lo tira fuerte y ajustado al palo al palo derecho, pero el portero se lo adivina y poco puedes hacer. Los penaltis que no están tirados o los bien tirados son los que van fuera o alguno de esos, pero bueno, esta es la opinión de un servidor. Y bueno, los dos juveniles que la jornada, por un viaje que al final no se ha producido, a China, el juvenil Atlético de Madrid B y el juvenil Atlético Maleño B, jugaron un partido adelantado entre ellos y se impuso, ponía a campo el Atlético Maleño B y se impuso el Atlético de Madrid B por 1-3. Con polémica en el derbi de la Casa Rojiblanco, porque al Atlético Maleño se le anuló hasta 3 goles por fuera de juego, los anuló el árbitro. Y bueno, Cadete sigue, bueno, y el Cadete B ha perdido, el Cadete ha ganado 9-0, Infantil A se ha impuesto por 2-1, Infantil B ha perdido 4-1, el Alevín B se ha impuesto por 2-0, los más pequeñitos de los que juegan en el Cerro, y el Alevín A también ha ganado a domicilio, pero en este caso desconocemos exactamente el resultado. En cuanto a las féminas, pues bueno, ese borrón, que no pasa nada, no hay que avergonzarse, al contrario, es sacar pecho. Pues no tuvieron un mal día contra un equipo favorito a ganar la Champions, 8-1 al descanso, y bueno, la verdad es que el míster, en mi opinión, no es muy partidario de Villacampa, porque cuenta poco con las canteranas y a veces te pueden ofrecer más garantías, pero en este caso sacó un 11 de circunstancias, como así debería ser, y bueno, 8-1 al descanso, y al final pues 12-2, en fin, no hay que olvidarlo, pero sí dejarlo aparcado a un lado y a seguir. Mañana, cuidado contra el Sporting Cajasol Club de Huelva, cuidado, que es un equipo que viene cuarto, y no va a regalar nada. Es un equipo que generalmente, cuando se le gana por un gol o se empata aquí en casa, es un rival que nos cuesta siempre mucho. Así que vamos a ver mañana las féminas qué tal, y el Féminas B, que juega en el campo de la Lóndiga también. Y mañana el que no pueda ir al Cerro del Espino a las 4 de la tarde, si puede ir por la mañana a la Lóndiga, pues a la Lóndiga a las 11:30 de la mañana se juega el partido entre la Lóndiga y las Féminas, el Féminas B y el Féminas C, que se ha impuesto por 3-0 al Fuenlabrada, y las juveniles, pues que siguen contando las cuatro sus partidos por triunfo, los juveniles femeninos. Mañana también jornada, ojo, de juvenil masculino, porque hubo jornada entre semana y rivales muy duros, los dos que van líderes a las 11 en el Cerro del Espino. Si los que no puedan ir a San Sebastián de los Reyes, también, si alguno quiere al Cerro del Espino, Atlético Madrileño a Levante. Y luego también se juega en Valladolid el Real Valladolid Atlético de Madrid A. Partidos interesantísimos y muy, muy, muy, muy difíciles. A ver qué tal le va a los nuestros. Y nada, que pasen los oyentes un muy buen fin de semana, el resto de lo que queda. Saludos a todos. Bueno, pues resumen extenso de lo que ha pasado o de lo que podemos, de lo que sabemos un poco, ¿no? Porque está claro que ni Chechu sabe muy bien qué es lo que está pasando en la cantera, y para que no lo sepa Chechu es porque tiene que estar todo muy, muy, muy en secreto, porque la verdad que es una fuente de información increíble, ¿no? Y bueno, a ver si se aclara un poco, pero de momento, bueno, pues que sigan la buena racha, los buenos resultados de los chavales, ¿no? Y de las chicas también, a excepción de esa Champions, ¿no? y a ver qué pasa este fin de semana y a ver si se aclaran un poco las cosas, porque desde luego, tal y como suenan las cosas, si todo esto está siendo porque están imponiendo jugadores y demás, que ya pasó en la cantera y que ya nos costó muchísimo, sería un desastre, ¿no? Pero bueno, habrá que esperar y verse cómo se confirma qué está pasando, ¿no? No sé, ¿tenéis algo que decir al respecto de todo este tema? Antonio, José. Pues en relación a lo de la cantera, la verdad es que un poco más, porque la verdad es que la información, como suele pasar, es poca y nula. Y quizás tengamos que esperar al siguiente capítulo, que a lo mejor nos pueda echar un cable también ahí, Chechu, porque la verdad es que lo poco que se filtre por prensa tampoco es que den muchos detalles. Y poco más sabemos, la verdad. Sí. Al final, el problema con todo esto es que los que se ven afectados son los jugadores, ¿no? Eso es lo peor de todo. Sin duda, sin duda. La estabilidad, volvemos a lo de siempre. Este es un equipo que la estabilidad es cuando hemos tenido un poquito de estabilidad en todos los ámbitos, siempre hemos tenido algo más de éxito deportivo y aquí el éxito deportivo, sobre todo recién ascendidos, es sobre todo mantenerte y crecer. Si empezamos ahora ya con dudas, pues mal. Mal lo llevamos. Muy mal. Bueno, pues ya antes de ir cerrando esto, tenemos un último audio, esta vez de Fernando, que nos cuenta la actualidad del Socios. Vamos a ver qué es lo que nos dice Fernando. Hola, atléticos y atléticas. En cuanto a la actualidad del Atlético Club de Socios, el equipo que milita en Primera Regional va viento en popa y a toda vela. En 4 jornadas han sumado 10 puntos, están 3 victorias y un empate. Ahora mismo está empatado con el segundo clasificado con 10 y mañana precisamente se juega contra el líder que lleva 12, el FP Getafe, en el Arcas de Agua en Getafe a las 11:15 de la mañana. Si los socios ganan, se pondría de líder por primera vez en su historia en Primera Regional en la quinta jornada. Un partido bastante complicado, un equipo, el FP, que no suele darse bien al Atlético Club de Socios, que se juega bastante bien contra ellos, pero al final siempre se acaba perdiendo, y esperemos que mañana se rompa esta racha negativa. El equipo rojiblanco está en una forma sensacional, hay alguna baja en defensa, pero vamos, los que estaban esperando su oportunidad van a aprovecharla, y hay una plantilla amplia y buena y notable, y seguro que va a ser un partido muy competido, repito, en el Arcas de Agua en Getafe, mañana domingo a las 11:15 de la mañana. FP de Getafe contra el Atlético Club de Socios, duelo en la cumbre con el liderato en juego del grupo 3 de la Primera Regional. Bueno, pues suerte también para el socio, ¿no? A ver si consiguen ese liderato, sería una muy buena noticia. Y como ya dijimos, la temporada pasada era de acoplamiento a la categoría, y esta pues se supone que a ver si sirve para pelear por los puestos de arriba, y por qué no por el ascenso, ¿no? Con esto vamos a cerrar el programa por hoy. Yo creo que al final nos ha salido un programa bastante completo. No sé si Antonio o José, algo más que añadir antes de que cerremos esto. No, en principio yo creo que ya poco más, salvo que Antonio, que ha llegado al último, crea. No. Nada que añadir. Una cosa más que comentar, no. Más. Bueno, pues nada, os emplazamos, como hemos dicho, jugamos ese partido contra el Karabakh el miércoles a las 6. Así que no sé. Quiero pensar que estaremos grabando después del partido, pero estos partidos de horarios raros, pues a veces nos cuesta un poco más coordinar todo esto. Lo intentaremos, si no, pues algo haremos. Y a ver si no, tenemos que estar hablando para ese partido de una victoria de Atleti, porque si no sería un desastre. Así que nada, dar las gracias a Antonio, a José, a Fernando, a Chechu, a Vito, a Felipe por mandarnos sus mensajes. A todos los que nos escucháis y nos seguís, ya sea a través de nuestra página web www.atleti.com, a través de las redes sociales, tanto Twitter como Facebook, o a través de iVoox, RSS o iTunes. Y nada, bienvenidos a ser siempre bienvenidos a dejar vuestros comentarios, dudas, sugerencias, etcétera. Y nada, nos escuchamos aquí en tan solo unos días. Así que hasta entonces, y como siempre, Atleti.